fácil mover el cuerpo, sacarte un grito de bien adentro. Verás que bien tú te sentirás, con tu pareja podrás bailar. Grita, grita, hasta que vibre la pista. La discoteca ahora está en temor, porque la gente gritando hicieron un temblor. Pega pista, pega la silla, mueve el cuerpo, mueve la quilla. Para arriba, toma la llana, enseguida déjala atrás. Pega pista, pega la silla, mueve el cuerpo, mueve la quilla. Para arriba, toma la llana, enseguida déjala atrás. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Las botellas vibran, el DJ se anima, grita todo el mundo, qué cosa divina. Las puertas se rompen, la pared se estilla. El bartender grita montando en la silla. Mueve el cuerpo, fam, you never slow down. Take it, Gina Anthony, that will help you up. No quiero que pares de mover el cuerpo, pues bailar es bueno para el esqueleto.